explorador entre gente impaciente. Y así clandestino recojo tu olor. Qué sugerente. Ser un camino que me lleva a tu bar, adornado de musas y fieras. Un espejismo que me viene a cantar a capela.